noche llorosa te encontré en un parque. Me acerqué a decirte que lo olvides, que lo olvides. Él nunca te ha querido, solo fuiste un juguete. Mientras tú lo adorabas, yo moría por tu amor. Ya no lloré más. Una noche llorosa.